AM 1480, desde Buenos Aires, apuntando alto. Lo que cambia a tu favor. Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol, conducción Leonardo Perales. Es una inyección que Dios le dio a todos los varones. No lo juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. El encuentro de cada domingo en esto que es Sábado Gol, en cuanto a su edición radial, una continuidad, como decimos siempre, de nuestra página de internet www.sabadogol.net, por cierto, cada vez más visitada, cosa que agradecemos, y también forma parte de esto que estamos tratando de armar, que tiene que ver con la publicación, en muy poquitos días nada más, de lo que va a ser la guía de Sábado Gol, una guía completa para todo lo que tiene que ver con el fútbol juvenil, donde ustedes van a poder enterarse absolutamente de todos los programas de partido, los fixtures de juveniles B, juveniles C y D, fútbol infantil, las direcciones de las canchas, un dato tantas veces requerido por la gente que tiene que ver con el fútbol juvenil, los reglamentos de los torneos, los cuerpos técnicos de los distintos clubes, un trabajo que hemos estado preparando desde hace varias semanas y que, bueno, va a ver la luz seguramente durante el próximo fin de semana, estando disponible en varias canchas donde se juegue el fútbol juvenil y también, obviamente, con la alternativa que vamos a ir contando a través de la página para poder conseguir la revista a través de distintos medios de distribución que estamos terminando de definir. Lo importante es que en 7 días nada más entonces estará la guía de los torneos, Sábado Gol en las canchas para que ustedes tengan acceso a la mejor información del fútbol juvenil. Obviamente en la guía va a estar, entre otras cosas, lo que le vamos a contar en estos 30 minutos que nos separan de aquí hasta las 21. Por ejemplo, el programa de partidos del torneo de juveniles C y D, que se sorteó el día miércoles en AFA, y que hemos publicado casi al instante a través de la gestión de algunos amigos que han sido reconocidos en la página, que nos dieron una buena mano esta semana, para, por ejemplo, saber que el 16 de abril, fecha de comienzo del torneo de juveniles C y D, van a estar jugando en la zona 1, Riestra frente a Claypole, Lugano frente al Porvenir, Victoriano Arenas, que debuta en cuarta, quinta y sexta frente a Deportivo Dock Sud, Cañuelas Fútbol Club Argentino de Quilmes, Vélez Sategui debutando frente a Zupanqui, quedando libre en esa primera jornada San Martín de Bursaco. En tanto, en la zona 2, siempre hablando de juveniles de la C y la D, Paraguaso va a ser local frente a La Ferrer, Ituzaingó Midland, Liniers, Leandro Nicéforo Alem, Centro Recreativo Español frente a Argentino de Merlo, Central Ballester va a ser local frente a La Guay, quedando libre Juventud Unida, y en la zona 3, Excursionistas va a ser local frente a Dálmine, Luján Atlas, San Miguel Defensores Unidos, Zacachispas La Madrid y Puerto Nuevo Fénix, en lo que tiene que ver entonces con cuarta, quinta y sexta división. De más está destacar que séptima y octava y novena van a jugar en condición de visitante. Mientras vamos preparando el primer contacto telefónico de la noche, la primera entrevista, hablamos también de lo que tiene que ver con Juveniles B. El fin de semana que viene, por fin, empieza a rodar la pelota y comienza a disputarse el torneo de Juveniles B de esta temporada 2011, que va a tener como nombre Javier Zanetti, en reconocimiento al jugador que tantos años ha militado en Talleres de Remedios de Escalada, comenzó en las inferiores de ese equipo y luego trascendió con una gran campaña en Italia. Bueno, Javier Zanetti va a darle su nombre justamente a lo que va a ser el torneo de juveniles B 2011, que comienza el sábado con partidos, por ejemplo, como Cambaceres y Sarmiento, que van a jugar desde las 11 en la cancha principal de Cambaceres, en Ensenada. Acassuso y San Telmo van a jugar a las 9 también en la principal de Acassuso, también el sábado. También el mismo sábado, obviamente, ahora hablando de séptima octava y novena, juegan Acassuso frente a San Telmo frente a Acassuso, local el Candombedo, en Huracán Auxiliar número 3. Y Sarmiento no presenta categorías grandes, por lo cual Cambaceres va a quedar libre. Esto es el panorama en cuanto a la zona A. En la zona B van a estar jugando el día domingo a partir de las 9, Villa San Carlos y Flandria, cuarta, quinta y sexta. El sábado desde las 9, Tristán Suárez, Defensores de Belgrano en el predio Los Nogales. Y en lo que tiene que ver con séptima, octava y novena, San Carlos, local frente a Flandria, en la cancha auxiliar de Flandria. Y Defensores de Belgrano frente a Tristán Suárez, séptima, octava y novena a partir de las 10, en la Sociedad de Fomento Aedo Sur, jugando interzonales Atlanta y Morón, cuarta, quinta y sexta, desde las 9 en la auxiliar de Atlanta, en la quinta La Bohemia, y Morón Atlanta en Pontevedra también el sábado a partir de las 9. En un ratito seguimos con el resto de los partidos, pero vamos a charlar con el presidente del fútbol amateur de Estudiantes de Buenos Aires, un buen amigo de este espacio, además el representante ante AFA, para que nos cuente la actualidad de la institución de Caseo, Sergio Gabeloni. ¿Cómo te va, Sergio? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Leo? Muy bien, bueno, lo tengo un poquito bajo en estudio a Sergio, pero de cualquier forma llego a escucharlos. Bueno, Sergio, una semana del comienzo de los torneos, cuéntenos cómo es la preparación que ha hecho Estudiantes de Buenos Aires. Bueno, buenas noches ante todo. Bueno, hemos hecho una temporada, una pretemporada bastante intensa, la verdad, que es la primera vez que metemos una pretemporada así. Hemos comprado muchos materiales, han trabajado mucho los chicos, hemos incorporado, la verdad que es el primer año que hemos traído muchos chicos a prueba, se vinieron a probar chicos del interior, hemos reforzado todas las categorías, la verdad que estamos bastante bien. Hemos hecho muchos amistosos con equipos de primera, tanto como Argentino, Vélez, Boca. Bueno, tratamos de hacer algo muy competitivo para ponernos bien a punto, ¿no? Sergio, Estudiantes es un equipo de esos que trabajan realmente con mucha seriedad en cuanto al fútbol juvenil, y una pauta de esto es que mantiene generalmente los cuerpos técnicos, algo que hoy no es tan común en los distintos clubes. Creo que por ahí pasa una de las bases a los buenos resultados, ¿no? Sí. El cuerpo técnico de todas las categorías inferiores es el mismo. Hemos hecho algunas modificaciones en las categorías séptima, octava y novena, pero siempre con los mismos técnicos trabajando, subiendo unos que estaban, por ejemplo, Mariano Aponte, que estaban infantiles, lo hemos pasado a séptima, octava y novena, bueno, porque vimos que estaba progresando mucho en el trabajo y bueno, lo hemos subido ahí. Y de las grandes... ¿Hola? Sí, Sergio, te escuchamos. Bueno. Y en las grandes sigue estando Fabián Anselmo, con Fermín Aquino. Y bueno, y aparte hemos incorporado, es el primer año que incorporamos un director deportivo que... Bueno, me parece que hasta ahí llegó la comunicación con el amigo Sergio Gabeloni, Estudiante. Vamos a tratar de restablecerla en un instante nada más. Nos contaba de los progresos y del trabajo de Estudiantes de Buenos Aires, pero bueno, la comunicación se ha cortado, pero en un ratito nada más buscamos recomponerla. Seguimos con el programa de partidos, en este caso de la zona C del torneo de juveniles B. Barraca Central y Comunicaciones van a estar jugando el domingo desde las 9, Talleres de Escalada Armenio el domingo también desde las 9 en Talleres Principal, Comunicaciones Barraca Central, las categorías chicas, séptima, octava y novena, a partir de las 9 el domingo, en la auxiliar de comunicaciones, y Armenio Talleres en Maswich el sábado a partir de las 9 de la mañana. En tanto, en la zona D van a jugar Justo José de Urquiza frente a Brown, cuarta, quinta y sexta a partir de las 9 de la mañana, el sábado en la auxiliar de Urquiza, Español Colegiales, en la número 2 de Español, auxiliar número 2, el domingo desde las 9 de la mañana. Brown de Adrogué, Justo José de Urquiza van a estar jugando séptima, octava y novena división el día sábado. Y Colegiales Español también en las chiquitas desde las 11 el sábado. Interzonales, Temperley y Estudiantes van a jugar en la cancha auxiliar de Temperley también desde las 9. Y Estudiantes Temperley, séptima, octava y novena el sábado desde las 9 en la número 2 de Español. Sergio, creo que retomamos la comunicación. ¿Estás ahí? Sí, de vuelta. Bueno, nos comentabas de que hay un coordinador deportivo en cuanto a la gente que trabaja en la parte técnica. Sí, un director deportivo, no sé si llegaron a escuchar, que les comentaba que tiene una importante trayectoria. Él estuvo dirigiendo un equipo de primera, fue jugador en Argentino Junior, Atlético Tucumán, estuvo dirigiendo también Central Ballester. Estuvo con el Coqui Rafa en el CEFAR. Es una persona que, bueno, nos está organizando toda la parte futbolística en el amateur, ¿no? Es la verdad que es una importante incorporación y que nos sirve muchísimo, porque él está coordinando también el trabajo del selectivo que tenemos, y está en cuarta, quinta y sexta con Fabián Anselmo también, ¿no? Estamos armando, la verdad, unas lindas categorías con él. En cuanto a lo que tiene que ver con el torneo, bueno, falta una semana para comenzar. ¿Cuál es su opinión acerca de la organización del mismo? ¿Le gusta cómo se diseña el campeonato, digamos? Sí. No, a mí, yo tenía otra idea, ¿no?, del campeonato, pero bueno, acepto esta. Creo que, viéndola, pienso que está bien organizada. Yo tenía la idea de otro tipo de torneo, pero bueno, me adapto a la situación y creo que no es mal de torneo. Así que bueno, estamos, bueno, a punto ahí, esperando que llegue el sábado para ver cómo arrancamos, ¿no? Todo esto, Sergio, dentro de lo que tiene que ver con un club o con una institución que crece permanentemente en cuanto a la infraestructura, y bueno, obviamente siempre con la dificultad de poder salir de una categoría tan pareja y complicada, me refiero a la primera división como Estudiantes, pero el crecimiento es notorio. Sí, la verdad que hace un año atrás, desde que arrancó este presidente, Fernando Lacazares, bueno, le está imprimiendo al club una dinámica, la verdad, muy buena. Hemos crecido en todos los niveles, en infraestructura, ahora se le está dedicando mucho al fútbol amateur, estamos en busca de conseguir un predio también para jugar, ¿no?, y entrenar. Bueno, estamos bien, la verdad que estamos bien, muy contento con el presidente y cómo se está manejando. Bueno, Sergio, por último, nombrar a la gente que trabaja. Usted dijo con toda razón, usted es el presidente de fútbol amateur, Daniel Gómez como director deportivo, Fabián Anselmo en cuarta, quinta y sexta, Mariano Aponte y Cicadelo como técnicos de séptima, octava y novena. Exactamente, sí, el profe sigue siendo los mismos profes de siempre, que la verdad que trabajaron muy bien, Rodrigo Estrella en séptima, octava y novena, y Beto en cuarta, quinta y sexta. La verdad que han hecho un trabajo excelente, porque al medirnos con los equipos de primera nos dimos cuenta que si bien hay una diferencia, no estamos tan lejos. Bueno, Sergio Gabeloni, entonces, presidente del fútbol amateur de Estudiantes, ha sido muy amable, como siempre lo es, con este espacio. Nos estaremos viendo a partir del sábado, seguramente todos los fines de semana. Bueno, muchas gracias, Leonardo, gracias a vos y bueno, saludos a la audiencia. Muchísimas gracias. La palabra entonces de la gente de Estudiantes de Caseros, que crece, que trabaja y que espera con mucha ansiedad el comienzo de esta temporada 2011, que, como decíamos, tiene para comenzar el torneo nada menos que el partido interzonal de la primer jornada del torneo de Juveniles B, que va a estar dando comienzo la semana que viene. Estudiantes, como dijimos, va a estar jugando frente a Temperley, cuarta, quinta y sexta como visitante, séptima, octava y novena como local, los seis partidos el día sábado. Bueno, vamos ahí a estudios, a lo que es una breve pausa para seguir coordinando entonces lo que tiene que ver con la continuidad de aquí hasta las 21 de esto que es Sábado Gol. Dame fútbol, quiero fútbol, pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Estudio jurídico de los doctores Pichinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudio jurídico de los doctores Pichinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. No nos olvidamos de Juveniles A. De hecho, en la página ustedes han tenido ayer, rápidamente, poco tiempo después de terminar la jornada que se disputó el día viernes, los resultados completos de cada uno de los partidos. El martes van a tener, merced al trabajo del señor Tony de Andrea y la gente de la Comisión de Fútbol Juvenil de AFA, todos los goleadores de cada uno de los partidos con precisión, con los nombres correctos de los chicos, una modalidad que hemos tomado a partir de esta temporada, que es ser respetuosos de los datos que surgen de las planillas de AFA, para que de esta forma no haya mayores dificultades, primero en cuanto a la publicación del nombre de los goleadores, creo que es una cuestión de respeto que el nombre esté bien publicado, y también para evitar confusiones en cuanto a las tablas de goleadores y demás datos. Nos manejamos con los datos que surgen de las planillas que cada uno de los árbitros completa al finalizar cada partido. Ese trabajo está todos los martes, va a estar todos los martes en la página. Ustedes tienen habitualmente los resultados de cada uno de los partidos, y obviamente el viernes han tenido todo lo que tiene que ver con la jornada número 2 de Juveniles B, que se completó en la jornada del sábado con los partidos de All Boys y Argentinos. No se pudo jugar cuarta, quinta y sexta porque la gente de All Boys quiso cuidar la cancha principal. Sí jugaron séptima, octava y novena, victoria de Argentinos en las tres categorías, 2-0 en séptima, 3-1 en octava, 4-0 en novena, y también jugaron Almirante Brown y Tiro Federal. En séptima empataron 0-0, en octava ganó Almirante 2-0 y en novena fue empate 2-2. El resto de los resultados están en la página de la segunda fecha del torneo de Juveniles A. Cuando uno hace esta clase de espacios dedicados al fútbol juvenil, tiene como objetivo principal, además de informar y cumplir con esa labor periodística, el ir viendo o acompañando a los jugadores que van teniendo oportunidad de llegar a la primera división y cumplir en definitiva el sueño que han tenido cuando comenzaban su tarea por el fútbol juvenil. También es lindo cuando uno ve gente que trabaja en la parte técnica y logran, interinamente o en forma definitiva, pegar ese saltito y conducir una primera división. Uno también se siente un poco feliz por esa obtención, al igual que cuando lo hacen los pibes, cuando lo hacen la gente que trabaja con tanto esfuerzo en la parte técnica. Esta semana nos enterábamos que Lucas Nora, conductor técnico de varias categorías de Justo José Urquiza en inferiores, ha sido designado como técnico de la primera división, y también ayer, por ahora en forma interina, porque algunos compromisos no le permiten quedarse como técnico titular, en Yupanqui, Nicolás González fue conductor técnico de la primera, y por cierto, después de mucho tiempo que el conjunto de Villalugano venía con resultados no muy buenos, bueno, Yupanqui se dio el gusto de ganarle a Riestra, y fue un gusto para nosotros enterarnos de esto. Nico González, ¿cómo te va? Buenas noches. No sé si lo tenemos al aire, yo al menos no lo escucho. Bueno, mientras lo buscamos o tratamos de corregir el problema de retorno o de la línea telefónica quizás, decíamos de lo que fue entonces, o de lo que es entonces, cuando un técnico que milita en el fútbol juvenil también tiene la oportunidad de llegar a la primera división, y es el caso de Lucas, como decíamos, en Justo José Urquiza, y de Nicolás González. Ahora sí te tengo, Nico, buenas noches. Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, no sé si escuchaste la introducción, pero te lo repito, un gusto en ver que has podido conducir la primera de Yupanqui, y encima le regalaste una victoria a la sufrida gente esta temporada del conjunto trapero. Sí, la verdad, muy contento por lo que decís. Debutó un chico también de inferiores, terminamos jugando el partido con 5 chicos de inferiores. Muy contento, muy feliz, la verdad. Da la sensación que ese trabajo que junto a Ricardo Prado y a tanta gente que tiene que ver con el fútbol juvenil, a la larga va a terminar dándole alegrías a Yupanqui, ¿no? Sí, el trabajo está, de a poquito se van metiendo chicos, de a poquito los chicos tienen confianza para jugar, y lo que decís vos, Ricardo Prado, Alberto Ibáñez, Ariel Pereira y toda la gente de Yupanqui que colabora con el fútbol juvenil. Uno observa cómo trabajan cada uno de los clubes, desde los juveniles de la A hasta la institución más humilde de la primera D, y Yupanqui se destaca por una particularidad en el fútbol juvenil, que es realizar todos los años una pretemporada. Hemos recibido, hemos publicado alguna foto en nuestra página. Eso es algo fundamental en lo que tiene que ver con los dos aspectos, el deportivo y también el social, me imagino, ¿no? Sí, es un esfuerzo enorme de dirigentes, jugadores principalmente. Hacemos rifas anuales, que hace 4 años estamos yendo de pretemporada, este último año a Tapalqué. En el club tenemos profe de educación física, técnicos, ayudantes, nutricionista, que hace 2 años está trabajando con nosotros. La verdad que es un trabajo muy serio, muy, muy serio. Nicolás, dediquemos un párrafo, aunque ahora viene la gente de la página de Yupanqui a las 21 y van a estar hablando largo y tendido, pero contame cómo fue el partido de ayer y la victoria frente a Riestra. Bien, la verdad que fue complicado, estábamos en una situación complicada, 13 partidos sin ganar y teníamos muchas bajas, pero bueno, la colaboración de los jugadores estuvo en toda la semana. Planteamos un 4-4-2, porque conocíamos un poco lo que hacía Riestra, porque ya con juveniles íbamos varias veces, 5 partidos a ser amistosos, y los conocíamos. Entonces decidimos hacer eso, y convencidos de lo que podía hacer, trabajamos, pelota parada, y se soltaron los jugadores, pusieron ganas del minuto 1 al 95, como lo dije antes, y la verdad que los jugadores dejaron todo, y fue un justo resultado. Contame, Nico, cuando uno está, estamos hablando, reiteramos, con Nicolás González, técnico de Yupanqui en las divisiones juveniles, cuando uno está acostumbrado a trabajar en juveniles, ¿sigue siendo una expectativa dirigir una primera división, o uno quizás se siente cómodo y dice, bueno, hasta acá llegué? No, la verdad que uno tiene ganas de dirigir primera división. Cómodo uno nunca se, yo personalmente no me quedo nunca, siempre quiero un poco más, pero la verdad que no me moría de ganas por dirigir primera. Los pasos se van dando a su debido tiempo, y este fue un paso que se dio, y bueno, aprovecharlo, disfrutarlo y trabajar principalmente. Bueno, en cuanto a juveniles, el debut, por cierto, no es nada fácil. Les toca en las categorías grandes, Berazategui como visitante, siempre un partido complicado, ¿no? Sí, complicado. Pero bueno, es un lindo arranque. La verdad que los chicos que tenemos están muy enchufados, con muchas ganas. Se hace larga la espera de que vinimos la pretemporada. Ya los chicos están con ganas de arrancar el campeonato, pero... Pero también se nos cortó. Bueno, no importa, la nota estaba más o menos redondeándose, y lo importante era escuchar entonces y dejar en claro lo que hablábamos en la introducción. Técnico que trabaja mucho en cuanto al fútbol juvenil, al igual que lo hace Lucas Nolan, Justo José Urquiza, y que han tenido en esta semana la posibilidad de dirigir las primeras divisiones de su club. Después el tiempo dirá si se mantiene o no en ese cargo, o si vuelven a juveniles y más adelante se le da la oportunidad, pero creo que habla de la gente que trabaja bien en la parte técnica del fútbol juvenil, y que terminan teniendo obviamente el reconocimiento a través de la gente que los observa, que conduce las primeras divisiones, los dirigentes, y que le dan una oportunidad. Ojalá fuera en muchos clubes esta alternativa. Bueno, vamos a entrar en los minutos finales de este espacio, recordando entonces cómo viene la actividad para el próximo fin de semana. Tenemos la tercera jornada del torneo de juveniles A, que se va a estar jugando íntegramente el día sábado, al menos hasta ahora no se ha confirmado ningún cambio. Empieza el fútbol por fin de juveniles B, después de tanta espera. Entre el sábado y el domingo se van a estar jugando todos los partidos de la primera jornada del torneo Javier Zanetti de juveniles B. Y también empieza la semana que viene el torneo de fútbol infantil. Se van a jugar todos los partidos el domingo de este campeonato de fútbol infantil 2011. Ustedes también, haciendo clic en la pestaña de la página donde dice Infantil Fixture, van a enterarse de cada una de las jornadas del torneo de los más chiquitos, y también van a tener en la guía, que reiteramos va a estar apareciendo el próximo fin de semana, la posibilidad de informarse de cada uno de los partidos del fútbol infantil. Juveniles C y D, lo marcaba Nicolás González recién en la nota, tienen que seguir esperando, se posterga el comienzo y la paciencia comienza por agotarse de los chicos, porque tienen que esperar hasta el 16 de abril para que comience a rodar la pelota en el torneo de juveniles C y D, del cual hemos estado marcando cuál será la primera jornada que va a significar el comienzo entonces de este torneo de juveniles C y D. Reiteramos lo que tiene que ver con los partidos que se van a jugar la semana que viene en juveniles B, entonces, para que ustedes lo recuerden una vez más. Hay muchas consultas a través de Facebook que nos están llegando, y los chicos preguntan, ¿seguro que comienza? Bueno, sí, seguro comienza, salvo que el tiempo nos juegue una mala pasada. El fin de semana que viene van a jugar Cambaceres y Sarmiento, Acasuso frente a San Telmo, en la zona A, Villa San Carlos Flandes, Tristán Suárez Defensores, zona B, Internacionales de estas zonas van a jugar Atlanta Morón. En tanto, la zona C va a tener un gran partido en Olavarría y Luna, Barraca Central frente a Comunicaciones, Talleres va a jugar frente a Armenio. En la zona D, JJ, que debuta en la B, va a jugar frente a Brown. Español, gran partido también frente a Colegiales. Y en los Internacionales, Temperley y Estudiantes, en lo que tiene que ver con cuarta, quinta y sexta, séptima, octava y novena, invierten la localía, salvo Sarmiento de Junín, que no presenta esas categorías. Nos vamos a dejarlos con la gente de Yupanqui, que tiene mucho para contarles entonces de lo que fue la victoria a la cual referíamos hace un instante. El domingo que viene vamos a reencontrarnos en esto que es Sábado Gol Radio, estaremos con todos los resultados del fútbol de juveniles B y también el panorama obviamente de juveniles A, que va a jugar una nueva fecha. En la página el contacto es permanente y diario, www.sabadogol.net, y la semana que viene no se olvide de buscar en cada una de las canchas, o si no, a través de nuestra página de internet, la guía de los torneos 2011 de Sábado Gol, con todos los fixtures, cuerpos técnicos, guías de cancha, reglamentos de juveniles B, juveniles C y D e infantil, para que ustedes tengan la oportunidad de tener permanentemente como consulta la información que vamos a estar proporcionando a través de esta revista, de esta guía que va a estar saliendo la semana que viene. Nos vamos, el domingo es el próximo encuentro, entonces 20:30 a través de AM1480 en esto que es Sábado Gol. Gracias, hasta entonces. Supongo que nadie se va del todo, espero que exista algún lugar donde los chicos escuchen mis canciones, aunque no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos.